¡Buena! ¡Osta! Para el norteño, vacaciones. ¡Y baila algo! ¡Era! ¡Para Popeye! ¡Osta! La camperita, Sagané, la pollerita de la Sagané, Sagané, esa blusita, tu tanguita, quiero ver, Sagané, Sagané, la pollerita, ay Sagané, esa blusita, tu tanguita, quiero ver. Me dice que mañana, me dice que pasado, cuando me la plata, la podré contemplar. Yo te pregunto, nena, yo te pregunto ahora, ¿por qué esperar mañana si ahora puede ser? ¡Sí, Sagané! La camperita, Sagané, la pollerita, Sagané, esa faldita, qué tanguita quiero ver. ¡Guacha! La camperita, ay, Sagané, la pollerita, Sagané, esa blusita, tu tanguita quiero ver. Sagané, la camperita, Sagané, la pollerita, ay, Sagané, esa blusita, tu tanguita quiero ver. Me dice que mañana en el Maracaná, me dice que el pasado lo podré contemplar. Yo te pregunto, nena, yo te pregunto ahora, ¿por qué esperar mañana si ahora puede ser en Barrio Maipú? ¡Sí, Sagané! La camperita, Sagané, la pollerita, Sagané, esa blusita, tu tanguita, quiero ver. Lo van a los hilos, sácale esa lucita, botanita quiero ver. Bueno, show. Bájatela, bájatela, bájatela, bájatela, bájatela, bájatela, bájatela, bájatela, bájatela, bájatela, bájatela, bájatela, bájatela, bájatela, bájatela, bájatela, bájatela, bájatela, bájatela, bájatela, bájatela, bájatela, bájatela, bájatela, bájatela, bájatela, bájatela, bájatela, bájatela, bájatela, bájatela, bájatela, bájatela, bájatela, bájatela, bájatela, bájatela, bájatela, bájatela, bájatela, bájatela, bájatela, bájatela, bájatela, bájatela, bájatela, bájatela, bájatela, bájatela, bájatela, bájatela, bájatela, bájatela, bájatela, bájatela, bájatela, bájatela, bájatela, bájatela, bájatela, bájatela, bájatela, bájatela, bájatela, bájatela, bájatela, bájatela, bájatela, bájatela, bájatela, bájatela, báj